Hablando de los grupos ojeros, tenemos en comunicación ya a nuestro querido Fabián Tomasi, columnista de este programa de Agrotóxicos, hermano de la vida. Y bueno, ahí te tenemos allí en Basavilbaso, querido Fabián. Hola, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Como cada martes, un gusto escucharte. Igualmente, igualmente. Me parece allí o el estudio se llenó de duendes. Se llenó de duendes. Sí, sí, sí. Vos sabés que, si vos me lo permitís, yo le voy a contar al duende cómo vos llegaste a este Trazos y Rostros. ¿Cómo estábamos buscando un columnista, che, que nos hablara de agrotóxicos. Viste que hay mucha gente muy entendida en este país, sí. Mucho académico. Y dijimos, vamos a convocar a alguien que nos pueda hablar poniendo el cuerpo. Y entonces ahí está Fabián Tomasi, acompañándonos cada martes, ilustrándonos sobre cosas que él puede decir como nadie, y desde un lugar tan profundo que todo el tiempo se mueve la mesa cada vez que aparece su columna. Hoy, anoche justo cruzamos mensajes, hoy capaz que no iba a estar para tener un poquito más de tiempo. Porque, no, pero hoy es martes 13, aquí, tiene que estar, amigo. Y aquí está. Y el duende justo te mencionó, Fabián, por eso también quisimos juntar, ¿viste? El duende dice que hay cosas que se señalan, ¿no? Y hoy has estado señalado para estar en el programa con el duende Garnica. Sí, me debe una visita. Tres veces preparé la parrilla con las brasas y no ha venido. Bueno, escúchame una cosa. Voy a ver si aquí hay, cuál es el banco más cerca que aquí, muy con Valdelo, me pegué una afanada a este banco. cuando yo vi la lucha del la ruleta de la vida que le tocó sin querer, ¿no? Y estar parado. Cuando yo vi, dije, escúchame, si hablamos recién de Atahualpa Yupanqui, a la par de Tomás, y no sé si... Palo y palo. No sé si este no le gana. Y el olvido que ha habido así entonces cuando vi, y vi su obra, y vi las cosas que había de él, también llama a muchísima gente a un sentido muy morboso y muy petardista sobre la situación. Entonces yo esperé y dije, no, escúchame, yo tengo que verlo. Cuando quiero, el viento me lleva para allá. No tengo la posibilidad estructural que tienen un montón, sí, claro, de pro músicos que pueden decir, yo voy para donde el viento va, digo, vamos a ver si puedo, me lleva para Buenos Aires el viento. Porque bueno, tengo que parar la olla allá, la olla acá, y digo, bueno, hablé con los changos Villaguay, hablé con un chango, se llama... es de ahí, tiene un nombre, Incayal, no sé cómo se llama, que también anda bravo, ajá, en el monte peleando. Y le digo al Toto Chá, quiero llegar a verlo con Maricel Cabez, que yo me puedo comunicar con ella. Le digo, lo vea Fabián, yo tengo una necesidad urgente de llegar, yo ya pasé. Porque Fabián, yo vine a verlo ahora a Elías, porque está mi hija acá a 20 metros, por eso, si no... Entonces de ahí quiero pasar a verte a vos, y bueno, no sé cómo sea, pero yo ahora a la noche me voy a Córdoba, de ahí me voy a Unquillo, de ahí me voy a Sumampa, de Sumampa vuelvo a Córdoba, de ahí, como sandía de croto. Pero yo soy uno de los andadores, jetones, sacha copleros sociales, que va a reivindicar y va a poner tu bandera como un ejemplo de lucha, de sueños, de aguante, porque hay que tener huevo y aguante. Nosotros hemos tenido una videoconferencia con él. Yo estaba en la casa, escuchame, y no tenía ni un tinto y no me podía ir, porque venía un chango a recitar ahí, y era para tomarme un tinto, escuchame, y sentarme ahí, y no aprovechar esta situación de él. Es un ejemplo que hay que llevarlo como una bandera ya. Yo le decía a él, pronto quizás te vaya, te doy un abrazo, y capaz que yo lo vaya y se termina ahí. No, esto tiene que formar parte de una lucha en todos aquellos que creemos que la situación irreversible de ese mazo trampeado, podemos torcerle el destino. Por eso, mi gran respeto, Fabi, mi gran sueño de poder ir a darte un abrazo, y bueno, más viniendo desde aquí, creo que con más fuerza, con todos los colores del aguayo que tenemos acá, con toda la fuerza de poder hacerme una corridita como sea, usted aguante como gato en el cerámico, como gato en la leña. Pero no va a faltar oportunidad desde ya. Inclusive mi canción y mi copla te nombra, y desde ahí también es un ejemplo. Dios quiera que yo pueda llegar a darte ese abrazo tan fecundo y revolucionario que podría recibir de vos. Lo sé, duende, de lo ocupado de su agenda. Lo que me llama mucho la atención, que siendo santiagueño hasta esta hora levantado, pero de todas maneras tiene una voluntad envidiable. Yo te voy a llevar a Santiago del Estero, que hace 80 grados de calor, a ver qué vas a hacer, a ver cómo vas a salir. Explotan los pájaros la siesta, explotan los pájaros cuando salen. Este muchacho, ¿no? Dos estaciones tenemos, la de tren y la de verano. Claro. Y el diablo se echa agua con un tarrito, mira, una cubetera te pide el diablo cada vez que va para ahí. Viste, Néstor, como son los santiagueños que hasta cuando habla cantan. Único, tremendo, dulce, tremendo, irrepetible, inclaudicables e impotentes. La tienen toda. Fabián, aprovechemos esta comunicación de todos modos para que nos puedas comentar algo más de lo que nos comentás martes a martes. Porque hiciste un posteo ayer, antes de ayer, yo lo repliqué ayer, si fue anterior a eso, la verdad, recién lo pude ver ayer, que fue muy contundente y me parece muy importante por ahí resaltar, ¿no? Creo que te referís al que subí anoche, me parece, porque me enteré de cosas increíbles por parte de los grupos agroeconómicos que están estando en este país. Como el intendente de Junín, sí, que inventó eso, entre comillas, una manera de ayudar a la lucha contra el cáncer, haciendo los hilos bolsas, sí, ¿viste esas bolsas enormes que encierran el cereal? Sí. Hacer las rosadas para ayudar a la lucha contra el cáncer. Fíjate vos cómo se ríen. Qué paradoja, ¿no? Cómo se ríen, se siguen riendo, porque... esto es un poco un reproche, creo que no encuentran la suficiente resistencia unida como para afrontar todas esas cosas. También comentaba que la vez pasada en La Paz, provincia de Entre Ríos, el intendente evacuó a unos pescadores de la costa de Río Paraná por las inundaciones, y no tuvo mejor idea que hacerle las carpas para que habiten con ese mismo plástico de las hilos bolsas. Te cuento que el hilo bolsa tiene una parte negra, que es la parte que va hacia adentro, y una blanca para rechazar la temperatura que puede levantar al sol. Bueno, claro. Estos muchachos son tan vivos que pusieron la parte habitable para el lado de adentro de las chozas donde vivía con la familia, justo detrás del cementerio de la ciudad de La Paz, Entre Ríos. Hace poco Damián Marino lo aclaró, que debe ser totalmente desechado eso, por la cantidad de veneno que contiene, pero parece que no hay posibilidad de que se nos entienda, ni siquiera los catedráticos que con tanta fuerza y espíritu propio intentan desaznar a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Yo ayer cuando leía eso que escribiste, y antes de replicarlo, por supuesto, y lo leí dos veces, pensaba lo mismo que seguramente te impulsó a vos a postearlo, ¿no? Qué mezcla de canallada e ironía, ¿no? Entre quien lo ejecuta y quien lo necesita, porque además eso va a parar a personas que están en este momento en una extrema necesidad, arrasados por la inundación, ¿no? Entonces, para esa gente, qué ironía tener que pretender subsanar una situación delicada con algo que no debería estar allí y algo que le trae muchísimo perjuicio. Y qué canallada la de aquellos que tienen en sus manos la obligación de ayudar y toman como decisión siempre ir por el mal menor y el subsanar cuestiones que tienen que ver solo con su bolsillo, ¿no? Es increíble, fíjate vos que yo hace un tiempo fui ahí a una clínica a hacer un tratamiento tratamiento médico que yo sí recurría así en Flores. Tenía que viajar y era muy costoso. Cuando a mí se me acabó la plata, el dinero para asistir a esos encuentros con los médicos, aparece una donación de un grupo que ayudaba gente acá en Paso del Vaso, Mirá cómo son las cosas, que la donación vino de un productor agropecuario que se dedica a eso. Me sentí como la alfombra de león, del cazador que pisa. Claro. Con la boca abierta, porque después vino y se sacó una foto. Qué absurdo. Conmigo. Y la paradoja de todo esto es que parte de los que de la agricultura entregaron el dinero era el que es actual intendente de mi ciudad, que es un ingeniero agrónomo que tiene una empresa de fumigar. Claro. ¿Te das cuenta por qué me siento un ser marginal? Totalmente. Porque claro. No han marginado. Totalmente. Fabián, te dejamos un abrazo enorme. El martes que viene vamos a retomar tu columna más formal. Hoy era imposible porque está el duende acá y es culpable de todos los desarreglos que hemos hecho. Yo quería decirte, Fabián, me cortaron el pelo, el pasto, la vena, el Facebook me cerraron. Por eso no te tengo. El otro día fui a ver, querer abrir el Facebook y vi un hombre que me mató, todos ensangrentados. No me quiero hacer yo el perseguido, ¿entiendes? Pero entre un millón, bueno, a mí me ha tocado. Entonces me cierran de un lado, me cierran de otro, por ahí abro uno que estaba viejo y bueno, desde ahí. Por eso es que también lo he perdido. Te he perdido, pero bueno, desde ahora vamos a empezar a renovar. Para mí es un honor, un placer y una gran responsabilidad poder seguir oyéndote y saber el aguante que tienes. Así que Dios quiera Maylincito, la Pacha y la tierra, que puede ir pronto allá y llenarte la cara de chacarera para que vea cómo el agua no se mastica. Aquí lo esperaremos, señor. Bueno, mi hermano querido. Néstor, Facundo y la demás gente que está ahí en el estudio, sí. No dejen que cada vez que usted se comunique conmigo, le agradezca, porque estoy pasando por una situación personal, lejos de mi lucha, algo complicada, pero nunca me puedo llegar a olvidar de la gente que en realidad me aprecia o me apoyan en lo que yo trato de decir. Abrazo enorme, Fabián. Abrazo enorme, Fabián. Esta es una lucha que debemos saber que todo activista sale perdiendo. Sí. Para disfrutar mejor cuando se gane. Decididamente. Un abrazo de los míos. Abrazo. A toda la gente así. Abrazo grande de todos aquí grande en el Chango. Fabián Tomasi, columnista especial de nuestro programa cada martes. Alta sorpresa. Yo te dije que tenías que venir, pero bueno. No me creías. Ahí está. Bueno, ahora voy a empezar a creer un poco más. Nos anda escuchando por allí, por la ciudad de Rosario, Mauro Testa, un amigo que trabaja en el IRAR. Hay un lugar que hay que visitar si uno anda por allí, hay que ponerse en contacto. Son esos institutos que pretenden rehabilitar a los jóvenes que andan por malos rumbos. Bueno, un día vamos a dedicarle. Sí, yo el Fernet ya lo he dejado, Fernet y cerveza y dejado. Tinto de vez en cuando, un tintote. Valeria Mappelman también nos ha puesto ahí un me gusta, colega tremenda. La autora de Octubre Pilagá, una gran trabajadora. Del documental. El documental, claro. Bueno, amigos de la vida, Diana Lenton también, Claudia Trasande desde Tigre, Mónica González desde Bolívar, debe estar ahí cerquita también ya sufriendo los avatares de todas estas cosas que venimos conversando, ¿no? Y el Kelo Moreno por allí, de la zona de Cañada de Gómez, ¿no? Bueno, amigos. Ah, el Kelo también, qué luchador ese. Amigos que la vida te va dando y que siempre, como excusa del programa, usamos para ir encontrándonos.